buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o igual en radiotopo.org, un programa que se emite, si la memoria no me falla, desde 1987, aunque yo no estaba, y que pues va corriendo a lo largo de los años, un contrainformativo libertario en el que pues no nos vamos a callar. Tenéis un correo electrónico al cual os podéis dirigir, microabierto@radiotopo.org. También podéis encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Telegram y en Twitter. Un apartado de correos, el 6032, Zaragoza 50.080. Un teléfono, el 976-29-1398, y un WhatsApp, el que lo podéis hacer a través del 656-38-1665. Las repeticiones de este programa las podrás escuchar los sábados a las 12 de la mañana y los martes a las 6 y media de la mañana. Y aparte de comunicaros que también que ha habido pequeños cambios en la parrilla, así que os invitamos a que consultéis radiotopo.org, pues comentar que este programa se reemite en varias emisoras, en concreto desde Huesca en Radio Espiritrompa, o desde Barcelona en Radio Contrabanda, o bien si estás en Sabadell nos puedes escuchar desde Radio Trama. Y también desde Valencia en Radio Malva, Radio Activa en Alcoy y Comarcas Centrales de Valencia, Radio Almaila en Granada, Agora Sol Radio en Madrid e Irola Irratia en Bilbao. Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema con los CDs, con lo cual tenemos que hacer un poco de estirar, con la música. Estirar un poco la... Vale, bueno, pues si queréis podemos hacer una introducción de lo que vamos a decir hoy, aunque ahora es un... Ahora parece que lo ha cogido. La calle Granada. Y bueno, invitamos a todos a que acudáis si es lo que os interesa, es el tema de las luchas sindicales y cómo organizarse en el trabajo para pelear contra el patrón. Si te interesan otras cosas, también hay una charla convocada a la misma hora. No es una charla, es una presentación. Ah, bueno, pero eso lo vas a comentar tú después. Luego lo comentamos. Pero puedo dar una primicia. Venga. Ya tenemos convocatoria para el 20 en la movilización antifascista. Unidas Combativas Antifascistas. Domingo 20 de noviembre a las 12 de la mañana saldrá de la Plaza Huesca, en el barrio de Delicias. Y luego pues habrá convoca la coordinadora antifascista de Zaragoza, y cuando termine pues habrá bermú musical para recoger fondos para el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Recordaos, este 20N a las 12 de la mañana en la Plaza Huesca en Delicias. Que, perdón, compañeros, perdieron audiencia, que tenía aquí unos botones que no tenía que estar tocados, preescuchas y demás, y me queda la duda si la primera convocatoria la han podido llegar a escuchar. Venga, vamos a repetirlo. Por si acaso repetimos. Venga, pues hay una convocatoria mañana, viernes 4 de noviembre, organizada una charla por Acción Libertaria, una charla debate que se llama Capitalismo, Relaciones Laborales y Autodefensa en el Trabajo, que la va a hacer Fernando, que es militante de la CNT. Y se va a hacer en la Asociación de Vecinos de Torrero, en la avenida Montes de Torrero, Venecia, en la calle Granada 43. Perdón, me he equivocado. En la Asociación de Vecinos Montes de Torrero, Venecia, en la calle Granada 43. Y eso, pues organización en el trabajo y defensa contra el patrón. Sin Más convocatorias también el viernes 4 a las 8 de la tarde en Arrebato, en la calle Palafox, un concierto. Tensura desde Madrid presentando el LP Flute y Aldrin C. Collins desde Cerdanyola presentando el LP Concierto Consuelo. Un disco que entre otros sellos pues ha sido coeditado por el sello local Tataboom Records. Se sorprendió. Y bueno, como resulta que el 6 de noviembre va a dar comienzo la 27ª conferencia de las partes sobre el cambio climático, la COP27, en el Sharm el Sheikh, en Egipto, se trata de la primera cumbre del clima que se va a realizar en el continente africano desde la COP22 de Marrakech. Estamos ahí en medio de una crisis energética y climática sin precedentes. La cumbre del clima debería dar respuesta a grandes retos, como el compromiso de la reducción de emisiones, la duplicación de los esfuerzos en la adaptación o el cierre de un acuerdo para hacer frente a pérdidas y daños que quedaron prorrogados en Glasgow, al tiempo que se garanticen los derechos humanos y la justicia climática. Bueno, pues por todo ello y mucho más, se van a venir haciendo una serie de actos a lo largo de estos días, estas semanas, bajo el título Justicia Climática y Energética. Exigimos acción. Estos actos comienzan el sábado, este sábado 5, a las 6 de la tarde. En Paseo Independencia tenemos un escaparate del clima. El domingo 6 de 11 a 1 hay una marcha ciclista que la salida tendrá lugar desde la calle Moret. El miércoles 9 a las 7 en Plaza de España hay una acción a cargo de Red Rebels. Y ya por último el viernes 11 a las 6 de la tarde, partiendo del Paraninfo en Plaza Paraíso, pues una manifestación. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Cuando todo es especial. Y bueno, luego nos dirá el prescriptor musical qué es esto que está sonando, que suena muy bien. Y vamos a empezar con dos formas de ver la actividad sindical. Por un lado, comentar que un 80% de la plantilla de TUTSA, de Avanza, el transporte urbano de Zaragoza, aprobó hacer una convocatoria de 6 horas de huelga. Recordar que este asunto lleva enquistado bastante tiempo. Es una petición, en nuestra opinión, bastante justa, de petición de subida de salario después de 7 años de congelación salarial. Pues bueno, los paros van a ser de 6 horas y sobre todo lo que quieren denunciar, por un lado, pues un poquito lo dicen trabajadores y trabajadoras de AUTSA y del Comité de Avanza, que bueno, la campaña de intoxicación que está habiendo desde los medios de comunicación, como si fuera una especie de millonetis, que bueno, que lo que piden es un regalo. En la otra cara de la moneda, pues el transporte mercancías de Zaragoza no irá a la huelga tras alcanzar un acuerdo, pues in extremis, en el servicio de mediación. Y en concreto se va a firmar el nuevo convenio tras 12 reuniones infructuosas de Comisiones UGT y IOSTA, que habían llamado a los 20.000 trabajadores del sector a la huelga durante 5 días este mes de noviembre. Pero lo que nos parece bastante triste es que la propuesta firmada pues ha recogido una subida salarial que a priori va a ser bastante inferior al coste de la vida. De hecho, se va a subir un 5% el 1 de enero de 2023, cuando ya estamos en un 8% de inflación ahora mismo, y eso que se ha moderado un poco, el 3,5% cuando termine 2023 y un 3% en 2024. Y una paga lineal de 1.100 euros inmediata, no consolidable, y que se va a retribuir en función de la jornada de cada trabajador. O sea, que más o menos viene a querer decir que la, bueno, pues que habrá gente que cobrará los 1.100, pero serán más o menos los menos. También denunciar que una de las cosas que nos parece bastante triste del sector del transporte es la escasa reivindicación desde las cláusulas sociales. Recordar que hay denuncias de gente que trabaja en este sector de jornadas de hasta 14 horas consecutivas al día. Pues bueno, es lo que hay. Dos ejemplos, uno de lucha sindical bastante cañera y otro donde el acuerdo es bastante pobre, por desgracia. Pues compañero, te voy a responder a tu pregunta. Esto que está sonando son los Vigea Down. Es el tercer trabajo de esta banda local de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues ha salido hace bien poquito, viene en formato de digipack con 10 canciones y editado, entre otra gente, pues por Mago Fermín, Arrebato, Hurricane. Bueno, esos son los logotipos que aparecen aquí en el CD. Y la verdad es que sí, está bastante chulo. Y ahora os vamos a dejar con un pequeño extracto de la última producción del colectivo audiovisual zaragozano Coine Televisión. Siempre deja un desazón, siempre se río de tu silencio y opinión. Un gobierno de izquierdas que arma a un régimen asesino de comunistas. Lo nunca visto en la historia de la izquierda española. Lo nunca visto. La guerra de Ucrania está empobreciendo al pueblo español, está fomentando una inflación como nunca vista para enriquecer a la oligarquía financiera, a los más ricos de siempre. Todo lo que buscan es un escenario de guerra contra China. Después del escenario de guerra contra Rusia, que no lo pueden ganar de ninguna manera, viene un escenario de guerra contra China popular. Hay que hablar inglés como hacía Aznar, ¿no?, que ponía las patas encima de la mesa. Estamos trabajando, les interesa prolongar la guerra aunque nos lleve a un caos nuclear. Por eso hace falta crear un movimiento por la paz gigantesco. Bueno, pues estamos aquí con el profesor José Antonio Ejido, que es analista internacional, aparte de profesor, que ha sido profesor en China y en Venezuela, y con él vamos a hablar sobre política, geopolítica, especialmente de actualidad. Ha venido a dar una charla a Zaragoza, invitado por la plataforma Antiotan de Zaragoza. Lo primero, bienvenido. Muchas gracias y muy agradecido a vosotros por la entrevista y a la plataforma que has mencionado, primero por existir y luego por invitarme. Bueno, pues queríamos comenzar un poco hablando de la situación actual. Recientemente hemos conocido que se han volado los gasoductos del Nord Stream en el Báltico. Y bueno, queríamos invitarte a hacer una valoración sobre la guerra en Ucrania, porque sí que vemos que hay diferentes debates, diferentes posiciones que califican a esta guerra como una guerra interimperialista. Entonces queríamos saber tu opinión al respecto. ¿Cómo podríamos analizarla desde el pensamiento revolucionario, desde un pensamiento marxista? Te haces fuerte con la luz, la empatía nos arma, remontaremos aguas buscando las montañas. Pues esto era este pequeño extracto. Si estáis interesados en escuchar la entrevista entera, pues ya sabéis, a través de YouTube buscáis el canal de esta gente, Coine TV, con K de kilo, y lo podréis escuchar entero. Y ahora, a cuenta del gas, pues vamos a hacer un poco de coña. No cambies más, estás bien así, eres perfecta. A ver, que si el gas está caro y no hay suficiente para todo, eso es porque ellos quieren. Porque yo ya inventé hace un montón de tiempo un sistema que acabaría con este problema. Lo que pasa es que no me hacen caso. Todo el mundo, cuando se sienta en el baño, lo primero que hace, ya sabes, expulsar aire. Ya después viene lo gordo, pero eso ya es otra historia y tampoco vamos a entrar en ello. Pero al principio, ese aire es gas y se pierde todo, se desaprovecha. Yo he inventado un váter que lleva incorporado un succionador de gas que aprovecha todo ese aire que tiramos. Porque además, como estamos sentados ahí haciendo ventosa, pues se pierde muy poco. Todo ese gas se recoge y se lleva a una central donde se almacena. Imagínate millones de personas, porque esto es una cosa que hacemos todos. Sí que es verdad que unos más que otros, pero todos pasamos por ahí. Que sí, que es verdad que hay gente estreñida, pero yo, por ejemplo, que voy muy bien, voy al menos 4 o 5 veces al día al baño. Entonces al final se compensan unos con otros. Es que ya no tendríamos que depender más de Rusia, tendríamos gas de sobra. Y a este gas encima no hace falta ponerle olor para los escapes, este ya huele. Te hago una demostración, si no me cuesta nada. Que no, ¿por qué? Si estás viendo este vídeo, es porque estoy en prisión. Es porque estoy en la cárcel. Es porque estoy en la cárcel. Es porque estoy en la cárcel. He participado en las acciones de desobediencia civil no violenta con la Scientist Rebellion, rebelión científica en Alemania. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático lo ha dejado más que claro. Nos enfrentamos a una catástrofe climática y ecológica. Estamos ante una grave emergencia. La comunidad científica lleva décadas avisándonos. Nuestros gobernantes y los poderes siguen en la inacción. No podemos seguir con nuestras vidas como si no sucediera nada. Es nuestro deber moral rebelarnos. Pero no es suficiente con que unas pocas personas lo hagamos. Necesitamos ser muchas más. Te necesitamos a ti también. Únete a la resistencia. Esa es la única manera. Hay que rebelarse. Únete a la rebelión. ...16 encarcelados en Alemania en una protesta de rebelión científica contra BMW. Un total de 16 miembros del grupo Rebelión Científica, 6 de ellos de nacionalidad española, permanecen bajo custodia policial en Alemania después de una serie de protestas y acciones de desobediencia civil no violenta para alertar sobre la crisis climática y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora por gobiernos y empresas. En concreto, este pasado sábado, 15 de esos científicos fueron detenidos en Múnich tras introducirse en la sede de la firma automovilística BMW y escenificar su protesta en una sala de exhibición de modelos de alta gama. 13 de ellos permanecerán en prisión preventiva hasta el viernes, informan fuentes de RC. Otros dos serán liberados previsiblemente entre hoy y mañana. Un último miembro de la organización permanece detenido desde el día 28 de octubre por participar en el bloqueo de una carretera. Mar, mira hacia atrás, no hay nada más. La catástrofe climática y ecológica nos ha obligado a salir de nuestros laboratorios y llevar a cabo acciones de desobediencia civil no violenta en Alemania, el motor económico de Europa. El consenso científico no puede seguir siendo ignorado, señalan a través de sus redes sociales. Los científicos han actuado para exigir medidas básicas, inmediatas y eficaces para reducir las emisiones del transporte y proteger a las comunidades y las vidas de los efectos actuales y futuros de la crisis climática. Las que afrontar sus sucias babas, las bloquear, la que puede ir A tu antifascismo le falta purpurina. Hubo este pasado viernes una marcha trans nocturna a propósito, bueno, pues con todas las vueltas que se le está dando a la nueva ley trans, que si el PSOE, que si Podemos, que si para arriba, que si para abajo, que si la apruebo, que si no. Y, bueno, pues decenas de personas fueron durante 2 horas discurriendo desde el barrio de Delicias hasta la Plaza Santo Domingo y pasó estratégicamente por la sede del PSOE, que está en Condearanda, al lado de esta plaza, para reclamar el fin de los retrasos en la tramitación de la ley trans, una ley pues que está trayendo bastante polémica. En concreto, bueno, pues el eslogan era contra el sistema cis heterosexual, tomo palabra, cis para quien no entienda muy bien, quiere decir persona no trans, en un acto que definen como, porque luego saldrá la palabra en otras declaraciones, como de euforia colectiva en contra de cualquier opresión. Decir que pues hubo gritos bastante reivindicativos, como recuerda Marica, la poli no es tu amiga, no os queréis en el armario, no os tenéis en las calles, y bueno, pues decir que todo esto ha salido de un colectivo zaragozano bastante joven, Vagas y Maleantes, que ha convocado esta marcha en el marco del Octubre Trans, un mes de lucha contra la patologización de la disidencia. Esto, recuerdan, se hace aún más relevante ante el último retraso de la ley trans, una ley que también se, bueno, pues se queda bastante corta y sobre todo en la forma en que está escrita. También realizaron 2 paradas más en 2 lugares señalados de la ciudad. Por un lado, en las inmediaciones del Parque Delicias, por eso salía de allí, donde se sitúa el centro psiquiátrico, para criticar la patologización a la que el colectivo se ve sometida. Y bueno, pues también aprovecharon la ocasión para reivindicarse como abolicionistas del género. Pero bueno, también tenemos aquí las declaraciones de un veterano de la lucha trans, como es Urko, que nos ha mandado este audio que he editado. Se oye un poquito mal, pero bueno, como lo he editado, se oirá un poco mejor porque soy así de fino. Así que aquí os dejamos con las declaraciones de Urko García, que nos comenta un poco su visión de la posible ley. Suena muy mal decirlo, pero yo no estoy a favor de la ley, ¿sabes? O sea, sí, no, entiendo que, claro, que en otros sitios que no, en Aragón hay ley y hay otros sitios pues que no hay ley, ¿vale? Que pues entiendo que necesiten una ley, pero es que para mí, yo la ley esta que han sacado, que quieren sacar y tal, yo la he leído y me parece una mierda, ¿sabes? A ver, yo entiendo que no la aprueben, ¿sabes? Entiendo que no la aprueben porque es porque no han profundizado, no está bien hecha. Entonces entiendo que no la aprueben porque es un paripé. Por otro lado, sí que entiendo que sea necesaria poner una ley y tal para proteger a la gente trans, ¿vale? Pero no está bien hecha, o sea, es un paripé. No, el trabajo que hay metido no, falta profundidad, ¿vale? Prueben. Porque esa ley está hecha desde una óptica cisexista. Esa ley la ha hecho gente que piensa que queremos ser cis. Y está hecha para que seamos cis y para que nos traten como cis y no somos cis. Entonces, a mí está enfocada pues también a esto, ¿no? A que aprueben la ley sí o sí, y a mí es que me parece una mierda esa ley. O sea, entiendo que en otras comunidades autónomas, como no hay ley, pues que es necesario. Pero claro, está hecha desde una óptica muy cisexista y a las transmasculinidades no nos hace ningún favor, porque claro, es que viene a decir como si somos cis, tanto las transmasculinidades como las transfeminidades, como si somos cis. Pero claro, no es lo mismo ser mujer que ser hombre, ¿no? Que las estructuras y demás son mucho más violentas y están hechas además a la anatomía del sexo masculino. Por ejemplo, los baños, ¿sabes? Pues que te tengas que encontrar con baños sin puerta y tú me has sentado y estas cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor porque yo pienso que el enfoque está equivocado. que habría que hacer un enfoque desde una dignificación de lo trans, del sujeto pues trans masculino y del sujeto trans femenino, y darle su espacio, ¿sabes? No meterlo ahí con, venga, ahí a la fuerza en el espacio de hombres o de mujeres cis, ¿no? Porque claro, cuando dicen hombres no se refieren a los hombres, se refieren a los hombres cis. Y cuando dicen mujeres no se refieren a las mujeres, se refieren a las mujeres cis. Y estas identidades han creado una serie de infraestructuras, ¿vale? Que están hechas a sus identidades y a sus cuerpos. Entonces, a mí lo que me gustaría es, bueno, pues que esas infraestructuras se trasladen igualmente, no se trasladen, se generen de estas otras identidades y de estos otros cuerpos, ¿no? Consciente que esta habitación no es más que un espacio que... Pues el debate está más que abierto, abiertísimo. Y bueno, ahí hemos querido dejar otra opinión. Y a propósito, si queréis profundizar más en el asunto, pues mañana se presenta un libro, Invertidos, Invertidas y Rompepatrias, un libro de Piro Subrat y Miriam Amaya. Y bueno, pues hay un... pues os lo podéis leer. Yo haré lo posible, y esta charla es el viernes 4 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería La Pantera Rosa. Por desgracia coincide con la charla del mozo este de CNT. Y bueno, pues es una charla para dar que pensar, porque claro, el movimiento trans es muy diverso, y eso, queremos dejar el debate abierto, y ahí está, pues tener diferentes opiniones, y aquí cada quien, pues bueno, que opine o que considere oportuno. De todas formas, hemos querido reflejar la diversidad del movimiento trans, que evidentemente, como todo lo que afecta directamente a las personas, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de algo muy directo. Pues ahí lo dejamos para que escuchéis todas las opiniones vertidas. Muy dentro del caparazón, tan solo por sentir la suave sensación de dulce calma y de hibernación, y abstraerse de el dolor. La mierda densa del pedal condensa en cada cuerda. Hace frío y huele a cal, llega la tormenta, suena un bombo y un timbal. Marca el paso, hace frío y huele a cal. Vale, pues... bueno, como soy la nueva, pues me he inventado una sección que espero que se repita a lo largo de las semanas, porque, bueno, me parece importante. Entonces, me parece interesante recordar luchas y peleas de los oprimidos, de los de abajo, a lo largo de la historia, porque ya sabemos que el poder intenta que nos olvidemos de ellas, para que no consideremos que también son nuestras, que son propias y que son nuestra propia historia. Así que bueno, vamos a intentar, pues que no sé si todas las semanas, pero cuando podamos, pues hacer nada, un pequeño resumen de lo que ha sido una pelea, una lucha a lo largo de la historia. Y en este caso, pues me voy a ir bastante al pasado. Y bueno, el 5 de noviembre, que no hoy, sino mañana, de 1843, hubo un levantamiento en un ingenio azucarero, bueno, no en uno, sino en varios, en un ingenio azucarero de Cuba. Y fue liderado por una tal Carlota Lucumi. Y bueno, ¿quién es esta tal Carlota? Pues bueno, fue una de las tantas mujeres esclavas que nació en África y que fue raptada por la trata de esclavos y que fue llevada a trabajar a los ingenios azucareros en Cuba. ¿Qué pasó? Que tras el exterminio total de la población indígena para trabajar allí, pues hubo que hacer este trata de esclavos negros, ¿no? Y bueno, a través de las películas de Hollywood y tal, siempre nos han intentado hacer creer que, bueno, que las mujeres que no son activas revolucionarias y que no son sujetos revolucionarios, sino son víctimas. Y en este caso, en este levantamiento de los ingenios en Cuba, de los ingenios azucareros, la mayoría de las protagonistas eran mujeres. Y esta mujer, Carlota Lucumi, fue la líder de este levantamiento. El mago está encadenado, un escapista de los demócratas. Bueno, hay que contextualizar un poco, nada, brevemente, que bueno, que España fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud, y en parte fue por la gran presión que ejercían los colonos para evitar esto. Y es que la mayoría de muchas de las fortunas que se hicieron a lo largo del siglo XIX se hicieron a través de la explotación de los esclavos en Cuba y en otras colonias españolas, y son fortunas que a día de hoy todavía existen. Y esto es una de la historia negra de, nunca mejor dicho, de este país que han querido evitar. Y es que que todavía a día de hoy existen familias que mantienen fortuna a través de la esclavitud de los negros en América Latina. Y esto hay que recordarlo y esto hay que hacerlo saber. Igual que hablábamos antes de BMW, que fue una de las empresas que se enriqueció también con la explotación de los judíos, comunistas y anarquistas que estaban encerrados en los campos de concentración, que todavía a día de hoy son grandes empresas, pues a día de hoy en España pasa exactamente lo mismo. Sobre este asunto, por ejemplo, si por algo que nos interpela directamente, porque una de las obras de Gaudí, en concreto está en Comillas y fue ordenada por el Marqués de Comillas, fue pagada con dinero de la esclavitud, el capricho de Gaudí. O sea, no nos tenemos que ir tan lejos, hay cosas muy, muy evidentes, y la fortuna de los grandes esclavistas del siglo XIX pues sigue sí, hoy sí. En día. Y bueno, no hace mucho salía un libro sobre gallegos esclavizados también en Cuba, sí. Eso ya hablaríamos en otro rato, pero lo cierto es que ese dinero procedente de la esclavitud está presente hoy en día. Uh-huh. Y la familia del Marqués de Comillas por ahí siguen paseándose tan panchos en Cantabria. Eso es. Y como si tuvieran una fortuna legalmente y justamente hecha, pues no. Y estamos hablando del siglo XIX. Al final todos los ricos son porque roban o porque matan. Y bueno, continuando un poco, sí que me gustaría comentar, y que a mí esto me parece muy importante y también muy bonito de contarlo en una radio como Radio Topo, y es que este levantamiento no fue espontáneo. Fue un levantamiento organizado. También se habla mucho de esto, de los levantamientos, las insurrecciones, que no son organizadas y para nada. Que se levantaran el día 5 fue un acto organizado, y no solamente por este ingenio, sino que se organizaron con otros de alrededor, tanto de azúcar como de café, como de tabaco, incluso empresas, incluso explotaciones ganaderas. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues que se organizaron sin que se pudieran, sin que los esclavistas y sus jefes pudieran enterarse, a través de unos tambores, que es un medio de comunicación que ya previamente, bueno, los tambores parlantes, que me parece muy bonito también nombrarlo, que ya utilizaban en África y que también seguían utilizando aquí, que era un medio de comunicación de los de abajo, que los jefes, el patrón, el poder, no conocía su existencia y era incapaz de descifrar para qué funcionaba, y es que se creían que era pura música. Y me parece bonito porque Radio Topo es exactamente lo mismo, un medio de comunicación de los de abajo, para los de abajo y para servir para la revolución. Y en este caso pues sirvió, así que esperemos que Radio Topo siga sirviendo. Y bueno, simplemente ya para cerrar y no enrollarme más, porque si no, no da tiempo. Eso, que duró el levantamiento unos 3 días, quemaron todas las haciendas, quemaron las casas donde estaban encerrados para ser torturados. Primero liberaron a los presos que estaban dentro. Y duró unos 3 días y fueron totalmente aplastados, como os podéis imaginar. Prácticamente todos fueron asesinados. Carlota Lucumi fue atada a unos caballos y fue totalmente descuartizada junto con otros compañeros. Y bueno, me parece interesante ver que durante 3 días mantuvieron el control de las plantaciones y se organizaron para mantener la resistencia. Y bueno, pues eso, fueron aplastados porque llegaron un montón del ejército del gobernador español que los llevó allí y los mató a todos. Pero algunos se pudieron liberar. Se pudieron escapar y formaron los palenques, que por si acaso alguien no lo sabe, los palenques, que todavía hay ciudades en América Latina que se denominan así, pues son ciudades que se formaron a través de comunidades organizadas de esclavos, pues eso, que consiguieron liberarse y que fueron perseguidos, pero consiguieron crear sus propias comunidades al margen. Y bueno, ya para acabar, pues eso, que no fue una tontería de un levantamiento que duró 3 días y que es anecdótico en la historia, no, tuvo su importancia, generó mucho miedo en el poder de la colonia. Estados Unidos incluso ofreció a España fuerzas militares para aplastarlos. Y actualmente Carlota Lucumí es una referencia en Cuba, es un mito que es muy conocido. Incluso, también como curiosidad, cuando una misión militar fue a Angola para ayudar en la independencia de Angola de Portugal, pues la misión de los militares se llamaba Misión Carlota. Y bueno, pues hasta aquí es todo de hoy y espero que os haya parecido interesante y a ver si vamos haciendo más. Manuscrita para los dos, pidiendo valor a cada acción y tomarla pensando y lo disfruto. Descanso. Y vamos a poner una canción de una cantante que se llama Victoria Santa Cruz, que se llama Me gritaron negra, es de Perú. Y bueno, pues para acabar, es una canción muy bonita y que os recomiendo que escuchéis con mucha atención. Sin una razón, enemigos de lo que suena extraño, enseñados para la acción. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! Al fin, al avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Y os queremos recomendar una entrevista muy interesante que sale en Arainfo, fue publicada el pasado 1 de noviembre con Mohamed Said Badawi y bueno, con la criminalización que está teniendo esta persona que está recluida en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, pese a no estar en una situación administrativa irregular. Y bueno, pues ahí recluido después de haber pedido la nacionalidad y de la campaña de intoxicación que se ha lanzado contra él. Le han acusado de salafista, de bueno, pues de ser un radical musulmán, cuando precisamente es todo lo contrario. Es una persona que lleva 30 años residiendo en Reus y es el portavoz de la mezquita Asuna de esta localidad catalana. Y durante años pues ha sido un mediador, una persona que trabaja por la convivencia interreligiosa e intercultural en Reus, que lo reconoce el propio ayuntamiento, o sea, no estamos hablando de nadie así. Y el martes 18 de octubre era detenido junto con Amaruch Azbril cerca de su domicilio en un municipio. Fueron deportados desde Madrid y devueltos a Cataluña. Es decir, que Amaruch queda en libertad condicional y que bueno, pues a esta persona le bueno, pues le meten en un proceso absolutamente kafkiano, lo relacionan con el salafismo. Ahora dicen que lo que tiene, como parece que esto no cuela, es una situación de irregularidad y de momento pues bueno, ahí está, tiene permiso de residencia permanente en España. Y de momento pues no sabe si exactamente de qué se le acusa. Sobre todo lo más curioso que bueno, que él se reivindica como una persona precisamente por el diálogo interreligioso, por la convivencia, que él no quiere adoctrinar a nadie, se define como musulmán, eso sí, y bueno, cree que hay un gran temor a que obtenga la nacionalidad española y sobre todo ha habido muchas presiones porque ha sido una persona crítica tanto con el régimen marroquí como con el régimen español. Y evidentemente, pues él dice que hay islamofobia detrás de su caso. Se le acusa de radicalismo sin ninguna explicación y se hace un copia y pega, dice en su declaración, de acusaciones que son muy genéricas. Pero bueno, una impresión más subjetiva, mejor os leéis la entrevista que es bastante larga, pues eso en Arainfo, y pues una visión de esta entrevista nos la da la propia entrevistadora. Es Aissetou Hader, ella es de origen gambiano y bueno, pues en estos 4 minutos nos cuenta sus impresiones de lo que es un CIE y de cómo fue esta surrealista entrevista por teléfono con esta persona. Alela, me llamo Aissetou Kayaje, formo parte del colectivo Kemet, entre también que participo en otros proyectos como Conocimientos Africanos, Siavillison Inke y En Umbrales Umma. Hago este vídeo a raíz del artículo que publiqué en Arainfo por la entrevista que hice a Badawi y lo que quiero transmitir es la angustia que es vivir y pasar por un CIE. Lo inusual del caso de Badawi es que siendo él, estando en situación administrativa regular, con un permiso de residencia permanente, esté en un centro de internamiento para extranjeros. Que por mucho que lo maquillen como centro de internamiento para extranjeros, no deja de ser una cárcel para extranjeros. No sabe cuándo va a salir, no sabe cuándo se le va a expulsar. Ha salido hace poco una noticia de un recurso que lo han denegado para paralizar la orden de expulsión y ahora mismo se va a llevar el caso pues al Supremo. El caso es que hago este vídeo, sobre todo siendo yo ciudadana de Zaragoza, también siendo de Zaragoza, en pedir apoyo para el caso de Badawi. Es angustioso estar en un CIE. Es angustioso que se te haga una persecución política desde la islamofobia de Estado, que se te criminalice tu persona por el hecho de ser musulmán, y además, no solo eso, sino que parece ser que se le quiere impedir a que sea un ciudadano de pleno derecho para que pueda tener participación ciudadana, como votar, o si igual, aunque él no haya mostrado tener pretensiones políticas, igual también presentarse en una lista para unas elecciones municipales, aunque la verdad es que no ha mostrado ese deseo. El caso es que cuando realicé la llamada me desconcertó bastante ver cómo es la vida en un CIE. Entre las interrupciones por megafonía, los ruidos, yo creo que si seguís campañas de CIES, no, vais a ver con más detalle las condiciones de los CIES y por qué no deberían de existir. Pero el caso es que hago este vídeo para, primero, visibilizar el caso de Badawi, siendo yo de aquí de Zaragoza, para exigir apoyo, sobre todo a los partidos de izquierda, al caso de Badawi, y que se cuestionen su islamofobia, porque parece ser que mucha gente todavía sigue cuestionando el por qué lo han detenido. Para empezar, cuando no hay pruebas que sean sólidas ante sus acusaciones de radicalismo, salafismo, yihadismo, adoctrinamiento, etcétera. El artículo y la entrevista está en Ara Info. La islamofobia de Estado es algo que es real y, por suerte, por ejemplo, el Parlament de Cataluña ha reconocido que existe islamofobia de Estado. Creo que desde el antirracismo todavía tenemos que seguir haciendo un trabajo para que el resto de comunidades autónomas en sus instituciones reconozcan que exista, que existe el racismo institucional y que también existe la islamofobia de Estado. Y que además parece ser que hay un diseño de persecución hacia los activistas que son que profesan pues la religión islámica, para empezar. Buenas tardes, acotadores y acotadoras. Hoy os traigo en la sección de internacional un informe de la ONU sobre la población mundial. Este informe de la ONU dice que a partir del 15 de noviembre la Tierra tendrá 8.000 millones de habitantes, según el informe de la ONU, Perspectivas de la Población Mundial. La población mundial crece al ritmo más lento desde 1950. Por debajo del 1% en 2020. Es debido a que el 2 de los 3 tercios de la población mundial vive en un país con una tasa de fecundidad inferior al 2,1. Es decir, que cada mujer tiene menos de 2 hijos. Las previsiones de este informe son que para 2030 haya 8.500 millones de personas, para 2050 9.700 millones de personas y para 2080 10.400 millones de personas. África duplicará su población para 2050. El 30% de ellas vivirá en ciudades, donde solo el 20% tiene agua potable y el 10% alcantarillado. En Europa, para 2030, los trabajadores de más de 50 años serán el 55% de la mano de obra. Según la Comisión Europea, estima que el 25% del PIB sea para pensiones y gastos sanitarios de estas personas. Asia, hay países con tasas de fertilidad muy altas como Laos, Camboya, Arabia Saudí o Afganistán, junto con países como Japón o Corea del Sur, con tasas del 1,3 y el 0,92 de tasas de fertilidad. China, en cambio, en 2050 tendrá 440 millones de personas mayores de 60 años. Y sin embargo, en la misma Asia, países como Filipinas, la India o Pakistán tienen tasas de crecimiento muy altas. La población en América Latina y el Caribe llegará a un máximo de 752 millones de personas en 2056 y volverán a 646 millones de personas en 2100. La mitad del aumento de la población mundial hasta 2050 será en 8 países: Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania. Tras este informe de la ONU, pasamos a la otra noticia internacional de la semana, como son las elecciones en Brasil, que fueron en segundo término entre Lula y Bolsonaro, Lula del Partido de los Trabajadores y Bolsonaro del Partido Liberal. Lula obtuvo el 50,9% de los votos frente a Bolsonaro, que obtuvo el 49,1%. Lula obtuvo 60.346.000 votos frente a los 58.206.000 de Bolsonaro. Tras estas elecciones, se abre un nuevo parón para la izquierda latinoamericana tras las elecciones en Perú, Colombia o Chile, donde han ganado candidatos de izquierdas. Y bueno, tras esta noticia, que es la principal de la semana, vamos con otra noticia, que Rusia rompió el sábado pasado el acuerdo de exportación de grano tras un ataque a su flota rusa en el Mar Negro y ha decidido reanudarlo a partir de este miércoles tras las negociaciones entre Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU. Recordar que Ucrania exporta 45 millones de toneladas de cereales y que está entre los 5 mayores exportadores de cebada, maíz y trigo, por lo cual el acuerdo que estaba vigente entre Rusia y Ucrania para exportar el grano ucraniano, sobre todo a los países de África, que son los que más lo necesitan, pues continúa, que es una muy buena noticia y de la cual nos alegramos. Y bueno, vamos a acabar esta sección de internacional con una noticia de ciencia, y es que un equipo de astrónomos ha fusionado en una animación las 1991 imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble de la supernova SN 2016 ADJ, y la animación hecha por los científicos muestra la expresión de la estrella en el centro, seguidas de los ecos de luz de la estrella. La supernova SN 2016 ADJ está situada en la galaxia Centaurus A, a 16 millones de años luz de la Tierra. Y bueno, con esto me despido ya por esta semana, y salud y buenos alimentos. Antes, con las convocatorias, se nos ha pasado una para este sábado 5 a las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Torrero, pues hay un concierto cuyos beneficios irán destinados a gastos judiciales. Esto que está sonando ahora de fondo, pues es uno de los grupos que estarán actuando. Concretamente son Ivanoska, vienen de Florencia y hacen Skakore. Estarán acompañados de Crab Boca, una banda de Toulouse que hacen que deben mezclar punk, rap y mandolinas. A ver cómo puede sonar eso. Y desde Euskadi estarán también acompañándoles Baque Falchua, una banda de punk rock. De que vuole servir los datos, buena esconder el identidad. Pues eso, el sábado si queréis venir al Bullarengue y tenéis tiempo, pues os podéis pasar por el Quique Mur, que tenéis este concierto. Pues nada, compañeros. Siempre vamos sobre el reloj, ¿eh? O sea, hoy sí que nos dejamos siempre noticias en el tintero, es una lástima. Pero bueno, pues la semana que viene más y mejor, seguro. Y además después de esta maravillosa sección histórica, igual nos picamos a contar más cosas. Pues eso, un pletórico salud y anarquía. Cuídense. Hasta luego. Día, recurso de vida, día, cantidad, y el dinero no va a devolver.